Yo no sé por el momento que te estás pasando, pero vengo a decirte que Dios tiene un milagro para ti. En tu momento de tormenta, en tu momento de dificultad, puedes decir: guárdame en tus preciosas alas, cúbreme en tus divinos brazos. Cuando se levante el mar y los vientos soplen, me cobijaré contigo por encima de la tormenta. Padre, tú eres rey, tú permaneces en el diluvio y estaré quieto y sabré que tú eres Dios. Descansa mi alma en Cristo solamente, conoceré su poder en quietud y confianza. Y cuando se levante el mar y los vientos soplen, me cobijaré contigo por encima de la tormenta. Mi Padre, tú eres rey, tú permaneces en el diluvio y estaré quieto y sabré que tú eres Dios. Y aunque se levante el mar y los vientos soplen, yo me cobijaré contigo por encima de la tormenta. Padre, tú eres rey, tú permaneces en el diluvio y estaré quieto y sabré que tú eres Dios. Yo quiero que tú levantes tus manos conmigo. Aunque se levante el mar y los vientos,